Viviendas sociales en la provincia de La Pampa, pone la plata a la provincia, hay que aclararlo porque las viviendas sociales que se venían construyendo aquí en La Pampa, bueno, en casi todo el país, era dinero del Fondo Nacional, del FONAVI. Vamos a charlar unos minutos con el presidente del IPAV, Jorge Lescano. Jorge, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Jorge, a ver, danos algún detalle de esto que se anunció ayer. ¿Cómo se va a implementar? ¿Los plazos, más o menos? ¿Va a haber reinscripción nuevamente? ¿Qué tiene que hacer aquella gente que ya estaba inscripta? Danos un panorama, a ver. Bueno, sí, gracias por esta comunicación, que la verdad desde ayer, hoy se usa tanto el celular, hasta personal, que las consultas son todo esto, ¿no? Uh-huh. Tiempo, cómo, dónde. Así que, bueno, el anuncio con fondos provinciales ya tiene un agregado importante, porque nosotros siempre con fondos FONAVI, Nacional de la Vivienda, y a partir de que La Pampa fue dejada de lado para los cupos nacionales en el gobierno de Macri, Verde en su momento, Cilioto ahora, hacen un esfuerzo de colocar recursos provinciales para la construcción de vivienda. Pero por sobre todas las cosas, en el anuncio de ayer del gobernador, cuando dice y damos un impulso a la reactivación económica de la provincia, porque son las dos cosas, una tan importante como la otra. Instalar en la mano de obra y en el recurso de la construcción como obra pública, 2.900 millones de pesos, genera un efecto en la economía y con las directivas del gobernador. En todos los pueblos de la provincia de La Pampa se va a construir alguna vivienda, en todos. Aunque sean dos viviendas, pero en todos se va a construir alguna. Por supuesto, hay localidades que no tuvieron ninguna vivienda construida en los últimos años, porque el Mi Casa, que había instalado el gobernador Berna, era para las localidades de menos de 10.000 habitantes, y entonces 75 localidades entraban, pero 5 quedaban afuera. Sí. Por lo tanto, antes 4 y a partir de ahora 5. Quedaron Santa Rosa, Pico, Toay, Hacha sin vivienda. Gasté que estaba en menos de 10.000, ahora se lo proyecta, y entonces se lo incluye dentro de los de más de 10.000, y son 5 que vuelven a tener casa. Así que, y la característica de esta reactivación económica con solución habitacional es que los recursos son del Estado, el Mi Casa lo sigue administrando los intendentes, y nosotros acá, en estas 5 localidades, es por licitación pública, por eso puede llevar un tiempo mayor comenzar con la construcción, y después un detalle no menor es que va a ir por sorteo. Entonces, son varias las aristas que se van modificando o cumpliendo con evidente reclamo de necesidades y que el gobierno toma nota. Claro. Jorge, para que aquel o aquella que está escuchando y bueno esté alquilando y quiera anotarse o ya está anotado, ¿qué tiene que hacer en la ciudad de Santa Rosa y en Toay, por ejemplo? Bueno, lo que hemos y que anunció ayer el gobernador, a partir del 18 de agosto, que es martes, ahí ya se va a empezar con la inscripción, reinscripción, todo lo que tiene que ver con la posible adjudicación. Así que nosotros estamos preparando el sistema en red para que se pueda acceder por la plataforma, que se pueda ir por las redes sociales que tiene el instituto, que están muy activas, que hace un mes se empezó a trabajar con mucha actividad porque se han instalado nuevas formas de comunicación, de pago de cuota. Y vamos a trabajar con las plataformas y seguir de acá al 18 vamos a ir informando, aprovechando estas oportunidades que nos dan ustedes, de cuáles van a ser los pasos que vamos a ir dando. Jorge, es a partir del 18 de agosto. Jorge, ¿cuántas son las familias que están esperando por una casa o están inscriptas en el IPAV? actualmente? Bueno, tal cual lo decía Riboyra ayer, la gerente de adjudicación, en Santa Rosa estamos en alrededor de 4.000, 3.700 y pico, no lo tengo justo de memoria, en las que ya están inscriptas, las que tenemos en el padrón de inscriptos. Así que evidencia esto una falta importante, un déficit habitacional importante en la provincia de La Pampa. Lógicamente, tantos años sin cupo nacional y como se pudo, la provincia fue llevándolo. Claro, en estas localidades no, y entonces se va incrementando año a año, ¿no? Se está dando una situación de que algunos intendentes han encarado la construcción de viviendas propias en algunas localidades pequeñas. Estuve en Santa Teresa en la semana pasada, estuve en General Campos y han ido encarando paulatinamente la construcción de viviendas que la financia el propio municipio. ¿Esto se da en otras localidades? Algunas localidades, pero... yo diría que es menor, pero también creo que tiene que ver con el impulso que le dio el gobierno de La Pampa al aporte, porque sí hay otros municipios, estaba tratando de recordar de memoria cuáles, en el norte hay algunos más, que tienen una solidez, pero además con el Mi Casa, cuando arrancó el Mi Casa, se le daba un aporte de X, que era el 50% en pesos, del valor de la construcción. Entonces, aquellos municipios por ahí se hacían alguna casa más con recursos propios, aprovechando esa oportunidad de la generación de la obra. Así que sí, hay algunos más. No lo tengo presente de memoria en este momento, pero sí. Jorge, ¿y las tierras? En Campos están haciendo, creo que están en 20... Mi Casa y no recuerdo si alguno más con fondos propios. Jorge, la Municipalidad de Santa Rosa y acá, por ejemplo, Toay, ¿tienen terrenos como para hacer las viviendas estas? Sí, porque como les dije yo en alguna charla que tuvimos hace un tiempo atrás con ustedes, les decía, el IPAP se iba preparando para que cuando estuvieran los recursos disponibles no tuviésemos que perder el tiempo ese en ubicar los terrenos. Así que los terrenos ya están ubicados. Los intendentes trabajaron a la par nuestra para que se pudiera estar más rápido con cualquier situación administrativa que se presentara, como en Toay, que teníamos una necesidad de un movimiento de la municipalidad, pero todo se hizo muy rápido. Así que la disponibilidad de los terrenos están. Ahora lo que necesitamos es el proceso administrativo, burocrático, que implica los llamados a licitación. ¿Hacia dónde va a seguir creciendo la ciudad de Santa Rosa, Jorge? Bueno, con estas viviendas que anunció el gobernador Cilioto ayer, en Santa Rosa son a la par de las últimas que se entregaron. Así que eso ya tenemos bien dispuesto los lugares, la cantidad de viviendas que entra en cada uno. Ahí no hay ningún secreto, es al costado de las últimas entregadas. Es un poquito al sur de las entregadas, pero pegadas al barrio. Bien. No cambia. Y después estamos esperando que aparezcan los cupos del Fonavi. Claro. Sabemos que los recursos nacionales, que el presupuesto, la problemática está primero en la salud, pero que el presidente de la Nación también está mirando el proceso productivo y de reactivación económica. Así que lo esperamos y lo esperamos trabajando. Por lo tanto, estamos con el Banco de Tierra también operativo para hacernos de una cantidad de tierra que ya mire hacia el futuro y el próximo cupo que ya nosotros nos tome con las tierras, ¿no? ¿Qué pasa con las cuotas, Jorge? Porque también se anunció algo, contanos. Bueno, las cuotas, el instituto tiene, por los barrios son tan de tantos años para atrás, tantos años pasados, el crédito generalmente era a 30 años, 360 cuotas, 480 los últimos que se entregaron. Entonces eso quedó muy desactualizado. Hay cuotas de ciento y pico de pesos, de 400, de 540, y hay otras, como el último barrio que se entregó, que en Santa Rosa es el Ara San Juan, que la cuota es de 2.000 pesos. Entonces, lo que se hizo ahora es, tenemos dos cuotas, la mínima de 1.000 y la que está en 2.000 sigue estando en 2.000. Lo que se hizo fue hacer eso, un incremento en la cuota de aquellos que ya el primero de marzo el gobernador había anunciado que se caían todos los planes aquellos que estaban en mora. Entonces, al caerse todos los planes, reactivamos el crédito, pero llevando la cuota a 1.000 pesos. O sea que hay cuota de los planes más viejos en 1.000 y el último que se entregó de 2.000 queda en 2.000. Ah, perfecto. Acá me dicen que te pregunte por el Procrear Pampeano. ¿Hay alguna fecha de lanzamiento? ¿Ya está listo? No, eso se estuvo trabajando con el Banco de la Pampa y tuvimos que parar en su momento por dos razones. La primera que nos hizo frenar todas las charlas que teníamos con la Cámara y el Banco fue lo desubicado en el mercado que estaban las tasas. Claro. Y después, por supuesto, empeoró la situación económica, así que eso tiene un impasse. No. Como dijo el gobernador ayer, no es que lo dejamos de pensar, seguimos pensando en que el banco es la herramienta financiera, lo dijo el gobernador ayer, para planes de vivienda, pero tenemos que esperar el reacomodamiento de las tasas y la estabilidad económica. Claro, sí, para atender a ese sector de la sociedad que por ahí tiene un terrenito, pero no tiene el dinero para hacerse su casa propia. Exactamente, está dentro del alineamiento que nos ha trazado el gobernador. Claro. Bien, Jorge, no sé si quedó algo, si no, no, muchas gracias. De mi parte, a disposición de ustedes para poder trasladar a esas inquietudes que tiene la sociedad y poder ponerle la palabra que suele hacer falta. Claro, bien, así que hasta el 18, ahí preparando todo y ahí va a arrancar la inscripción y reinscripción de este nuevo plan. Exactamente, y vamos a estar comunicándonos, trasladándole la información a la sociedad. Bien, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bien, la palabra. Hasta luego.